mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491282. Roque Pérez. Si estás por darte por vencido, o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños, y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. Bueno, antes que se enfríe todo el tema del partido de anoche, sigue la polémica, y escuchá lo que dijo Ruggeri, porque el empate de anoche, que dejó al conjunto nacional afuera de la zona de clasificación, da lugar a que aparezcan cosas raras, ¿no? Como por ejemplo, la incentivación. ¿Qué dijo Ruggeri en un programa de Fox Sports? Escúchame, es muy fuerte. Hace un ratito lo dijo, creo, esto, ¿no? A ver. No, es porque me preocupa porque no tenemos forma de meter un gol. Uh-huh. Y de todos dicen acá, vamos a Ecuador y ganamos la promoción. No, me escribió recién el Beto, estaba hablando con el Beto Alfaro Moreno justo. ¿Qué dice? Que es complicado allá, y aparte de que... No, me dice nada. La gente le va a exigir. Ecuador va a querer terminar. La gente le va a exigir. Este ciclo malo de ellos de ganar. Y bueno, eso es lo que te dice. Me está diciendo... Dejá de hablar a Ruggeri. Y el maletín que va a ir para allá. Escuchaste. Y el maletín que va a ir para allá. Es lo que se reía. Escuchá. Te dice, me está diciendo el Beto. Me manda saludos a Cabezón. Y el maletín que va a ir para allá. Es lo que... Y el maletín que va a ir para allá. Es lo que se reía cuando dijiste. El maletín que va a ir para allá. Bueno, ahí está. Y cuando yo te decía, pará, no, pero cuando te decía, hay que ganar como sea, no me importa, el otro día, hace dos partidos. Estás hablando con el que te firmaba el repechaje cuando todavía faltaban cuatro partidos. El maletín. Si yo la veía venir. Y nunca cierto. Me está diciendo el Beto, me manda saludos a Cabezón. Escucha, el maletín que va a ir para allá. Es lo que se reía para decir también, pero qué sé yo. No. El maletín que va a ir para allá, dice Ruggeri. Hace una hora lo dijo esto. Bueno, ¿va a haber plata con Ecuador? No lo sé. Ay Dios. Uruguay ya aseguró al menos la reválida. Chile, Colombia, Perú y Argentina y Paraguay son las elecciones que aún no definieron el futuro. Veremos. Charlie en la 106. Y nos tenemos que ir, son las 12:05 ya. Exacto, a ver, el locutor cumbiero, nos despedimos a... Espero que hayas tenido una mañana espectacular. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos. Muchas gracias por todos los mensajes que llegaron. Casi 200 de mensajitos que han llegado para participar de los sorteos de hoy. Hoy para regalarte había gentileza de Aulet Las Banderas, un par de zapatillas, sorteo que sigue hasta el viernes que viene. Tenemos la cena del descanso, la pizza de la Juana, la cena de Galway. Acordate que esta noche y mañana está Picotón a full también, Exactamente. Seguí todas las instancias de lo que va a pasar en Picotón allí en el Face. Saludos para Gastón y para todo el staff de Picotón que van a estar a pleno esta noche y mañana. Exactamente. Qué lindo. O-U-Y-Z-L-O-N. Nos vamos a ver quiénes son los ganadores. A ver. Dale, a ver, meta para adelante. Ganador de hoy de la cena de Galway nos escribió Claudia a las 10 y 21 y se llevó el regalo, la cena de Galway para esta noche. Arrancó la temporada con platos nuevos, está pleno allí Facu con el gringo, con todo el staff, con los chicos. ¿Qué más? La pizza de la Juana, ¿quién se la lleva? Con triple chance, nos escribió 9:30 de la mañana, Marisa de Saladillo. Tremendo. Ahí está Marisa, que se lleva el regalo de la Juana, finitas, crocantes, y también están, para los que las quieren gorditas, hay gorditas. Si te gusta más gorda, hay gorda también, claro. Depende de vos, vos si la pedís finita o gorda, es a tu gusto. También hay empanadas y platos elaborados en la Juana, Tenés que llamar al 43-24-24. Y la cena... Ah, vamos a ver quién se lleva el regalo de Aulet, Las Banderas. Las zapatillas para mamá se las lleva Ale, que nos escribió a las 9:22 con triple chance. Pero si no la ganaste, no desesperes, porque tenemos 5 pares más para regalar. Gracias, Aulet, Las Banderas, que hoy, precisamente, y mañana están... con 6 y 3 cuotas sin interés. Después todos los ganadores van a estar recibiendo precisamente un SMS confirmando que ganaron. Vamos a ver quién se lleva. A ver quién es. Nos escribió entre 9:00 y 9:30. Vamos a ver si es ganador o ganadora. Déjame ver si tengo. Tenemos Tonito de Sestel, sí señor. Y vamos a llamar. A ver. Ahí. A ver si nos atiende. A ver. Estamos tratando de dialogar con quien ha ganado. Hola. Hola. Sí. Edith. Edith con TH. ¿Cómo estás, Edith? Bien, muy bien, trabajando. 9:24 nos mandaste un mensajito. Sí. Buenísimo. Contame qué haces, Edith. Tengo un almacén. ¿Un almacén? ¿A dónde? De paso pasamos el chivo. Barrio 272. ¿En el barrio 2? ¿Llegamos hasta el barrio 272 con la radio? Y qué bien. Ah, bueno, que me alegro. Me alegro. No, porque hace un tiempito había unas truchas ahí que nos interferían un poquito. Ah, no, acá llegan muy bien. Unas truchas que hablaban todas así: hola, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás, Edith? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Edith, ¿sabés que sí. Te ganaste la cena del descanso? Ay, buenísimo. Exactamente, tenés la radio un poquito fuerte y se escucha, parece que estamos en la iglesia, ¿viste? Ah, sí. ¿Ahora? Estamos en la previa de ese spa, parece. ¿Ahora? Se escucha bárbaro. Ahora estamos perfecto. Edith, contame, ¿cómo se llama tu negocio? Lo Edith. ¿Cómo? Lo Edith. Así, de una, ¿con apóstrofe o sin apóstrofe? No, sin apóstrofe. Lo Edith, directamente. Exactamente. Bueno, ¿cómo responde el barrio 272? gracias a Dios yo hace 20 años que tengo el negocio acá, así que... Ah, 20 años. Arrancaste justo casi con nosotros con la radio. Nosotros arrancamos en el 96. Sí, sí. Mirá, oh, qué bueno. Bueno, ¿y estás sola ahí, Edith, o estás con... te acompaña alguno para hacer el laburo? No, en este momento estoy sola. No, pero digo, me acompaña mi marido. En el... Ah, se turnan. No, no. Él no le gusta mucho el asunto del almacén, pero él es jubilado y cuando puede me ayuda. Buenísimo. ¿Tenías ganas de ir a conocer el descanso, Edith? Me encantaría, porque mi hermana va siempre allá. Buenísimo. Bueno, y tu hermana te hizo la cabeza, me parece, ¿no? Me hizo la cabeza, porque ella se lo ganó. Ah, Nelly, sí. Nelly. Nelly de Roque Pérez. Ah, la famosa Nelly de Roque Pérez que está en... Espérate. En PAMI. Bueno, esa es mi hermana y me hizo la cabeza para que yo llamara. Mirá, qué suerte que tenés, Edith. Y hoy me llamó y me dice, llamá, dice, porque te lo ganás. Mandaste mucho... Tiene un culo esta Nelly. Perdón, ¿eh? No se puede decir. Pero digo, me dijeron que estuvo haciendo campaña también, porque tiene relación con Polvaredas, Nelly. No sé cómo es la relación, pero tiene gente conocida en Polvaredas. Y nosotros nacimos y nos criamos en Polvaredas. Ah, ahí está. Buenísimo. Claro, tenemos tío todo en Polvaredas. Porque me escribió una catarata de gente de Polvaredas hoy, diciendo que Nelly les dijo a todos que escriban. Ah, porque tiene la peluquería también, que va a la peluquería en Polvareda y ahí... Ah, va a la peluquería Polvareda. ¿Cómo se llama la peluquera? ¿Te acordás? No. No, no importa. Igual, un día de esto quiero hablar con la peluquera de Polvareda. Bueno. Quiero hablar con la peluquera de Polvareda. Tal cual. Bueno, contame, Edith, ¿te vas a ir con tu marido? ¿Que se llama cómo? Oscar. Oscarcito, jubilado. ¿Jubilado de qué? Municipal. Uy, está en el horno, bajo el agua. Sí, gracias al negocio sobrevivimos. No, no quiero saber, porque los sueldos municipales son un bajón. Sí, no. Pero bueno. Pobre pero acostumbrado. Pobre pero acostumbrado, exactamente. Buenísimo, pero entonces me da mucho placer que se vayan a comer al descanso mañana a la noche. Bueno, muchísimas gracias. ¿A quién te gustaría saludar? Supongo, más allá de los vecinos del barrio, que seguro lo vas a saludar, ¿a quién más? Y a mi familia. Y a toda tu familia. Y vamos a ver si vamos a las cuatro, porque somos cuatro hermanas, que vayamos a las cuatro a comer. ¡Claro! ¡Qué genial! Estás vos, Nelly, ¿y cómo se llaman las otras? Beatriz y Gladys. ¿Y qué hace Beatriz y qué hace Gladys? Con Gladys hablaste la semana pasada vos. No me digas que también se ganó el coso. No sé qué se ganó, pero hablaste con ella. ¿Le habremos hecho un móvil? No sé, hablaste con ella. Mirá. Me dijo que había hablado con... Yo hablé con Gladys. Bueno, pero viste como tengo una arteriosclerosis tremenda, no me acuerdo. Bueno, estás vos, está Nelly, está Gladys y me dijiste la otra. Y Beatriz. ¿Y qué hace Beatriz? Beatriz ahora nada. Tenía una fábrica de tejidos y ahora está como parado el tejido, entonces no. Está como parado. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Te mando un beso grande, Edith. Gracias por atendernos, gracias por participar. Saludos a Oscar. Bueno, muchas gracias. Y que lo disfruten. Lo único gracias por el regalo. Que no, o sea, supongo, tenés WhatsApp, ¿no? Sí, sí. ¿Me vas a mandar una selfie? Dale. Con Andrea y con tus hermanas. Dale. Así dale. De una vez por todas la conozco a Nelly, que no la conozco. Dale. Me pones la que está al lado de Andrea, ponele Nelly. Dale. Bueno, gracias por participar. Un beso. Un beso. Chau, chau. Ahí estamos con Edith, desde el barrio 272. La ganadora nos escribió 9 y 24 y 26 segundos. Y se ganó la cena del descanso. En la cena del descanso. Y Meche, que nos acaba de escribir, ¿qué hora es? 12 y 10. 12 y 10 nos escribió Meche. Hola Carlos, quiero participar de los sorteos. Ya, que tengas un feliz fin de... Dice Meche. Ya habíamos hecho los sorteos, Meche. Gracias. El lunes espero que mandes otro mensajito. Gracias a todos. No. Las cosas que le están diciendo a San Paoli... Muscari le dice a Sampaoli: le pido por favor al impostor que ocupa mi lugar al frente de la selección argentina que me imita, que me haga quedar bien, ya que me imita, que me haga quedar bien. ¿Es parecido Sampaoli a Muscari o él se quiere parecer? Bueno, lo acaba de tuitear hace, ¿cuándo? Un par de horas, José María Muscari. Le pido al impostor que ocupa mi lugar al frente de la selección, que ya que me imita me haga quedar bien. Actor y director, Muscari, que entiende un pomo de fútbol, Muscari, y lo gasta Sampaoli también. Bueno, nos tenemos que ir. Que tengas un lindo fin de semana, ¿eh? Me voy a la farmacia, ¿me acompañás? Dale. Presenta Farmacia Cartellier. Farmacia Cartellier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno en toda la región. Se mete de vez en cuando el chip del cumbiero. A ver, para este viernes 6 en Saladillo, Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo, Farmacia Llorens en Roque Pérez Schiavi, y en General Alvear, Farmacia Emolina. Presentó Farmacia Cartellier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartellier@coopsal.com.ar. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos y, por supuesto, el pronóstico actualizado. En dos instantes nada más. En este momento la temperatura es de 18 grados, la humedad 32%, la presión 1017.5 milibares, sensación térmica de 16 grados y viento del sur a 11 kilómetros por hora. Estos son los principales títulos en el ámbito internacional. El gobierno de Cataluña posterga un día la declaración de la independencia. ¿Qué más? El gobierno separatista decidió postergar al menos un día la reunión del Parlamento Regional en la que preveía aprobar la declaración unilateral de independencia. El empleado de una guardería brasileña roció con alcohol e incineró a chicos y al menos 7 murieron. Un seguridad de una guardería infantil en la ciudad brasileña de Janaúba, en el norte del estado de Minas Gerais, mató al menos 7 niños que estaban en el lugar tras prenderlos fuego. El agresor murió horas más tarde por las heridas ocasionadas por las llamas, según informaron los medios porteños. El gobierno bonaerense demandará a los padres de alumnos que realicen amenazas de bomba. Van a hacer una demanda por daños y perjuicios a los padres de alumnos que realicen amenazas de bomba a las escuelas, según informaron hoy fuentes oficiales. Luego de conocerse que entre el 1 de septiembre y 4 de octubre se recibieron 2.400 amenazas de bomba a las escuelas del distrito, las autoridades provinciales se encargaron de advertir que una amenaza de bomba no es una broma, sino un delito. El peque Schwarzman, Diego Schwarzman, ratificó que atraviesa una gran semana y avanzó a semifinales del ATP 500 de Tokio luego de ganarle al norteamericano Steve Johnson por 6-0 y 7-5. Al menos 19 personas murieron al ser arrolladas esta madrugada. Un micro de pasajeros que iba fue arrollado por un tren en la provincia rusa de Vladimir, a 180 kilómetros de Moscú. El seleccionado argentino de fútbol deberá vencer a Ecuador en Quito en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para clasificarse al Mundial Rusia 2018 o al menos garantizarse el repechaje con Nueva Zelanda. La campaña internacional para la abolición de armas nucleares, la ICAN, una coalición de ONGs de más de un centenar de países de todo el mundo, fue galardonada hoy con el Premio Nobel de la Paz 2017 por su trabajo, por llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares. Uruguay empató este jueves por la tarde con Venezuela sin goles por la 17ª y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas y quedó muy cerca del Mundial de Rusia. Empresarios argentinos tendrán un encuentro con Obama en su visita al país. El ex mandatario norteamericano se va a estar alojando en el Palacio Duhau, en Buenos Aires, tras su exposición en Córdoba. Vamos al dólar, que se hace fuerte con la demanda y salta más de 10 centavos. El dólar mayorista trepa 14 centavos en el mercado mayorista, mientras que el minorista avanzó 12. Ayer el dólar había mostrado una leve recuperación. En este momento el dólar en el Banco Nación está cotizando con casi un 0,6% de recuperación. Para la compra 17,30, para la venta 17,70. Una variación este mes tuvo del 1,17%, en tanto que el Blue se está cotizando 17 pesos con 76, 17 pesos con 81. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 21 grados, con viento del sudoeste por momentos con ráfagas de 26 kilómetros por hora, con una mínima de 7 grados para esta noche y algunas nubes durante todo el día. El sábado lo encontraremos con una máxima de 21, con un poco de viento también mañana, viento del noreste, que tendrá por momentos ráfagas de 17 kilómetros por hora a 26. Noche del sábado con una mínima de 12, nubes en aproximación, bastante nubosidad el sábado por la noche, con viento del este noreste con ráfagas por momentos de 22 kilómetros por hora y no se avizoran lluvias. El domingo tampoco, tranquila la lluvia. Algunas nubes con una máxima de 20 grados con una mínima de 9, viento del este por momentos con ráfagas de 17 kilómetros por hora y a la noche va a cambiar al cuadrante sur el viento para dejarnos una mínima de 9 grados. ¿Cómo arrancamos la semana, el primer día de trabajo, el lunes 9? Un día espectacular, vamos a tener el lunes 9 con una máxima de 23, claro, soleado, agradable y viento del sur con ráfagas por momentos de 15 kilómetros por hora. Lindo fin de semana, con algunas nubes, eso sí, pero lindo fin de semana. En este momento la temperatura es de 18 grados, la humedad 30%, la presión 1017.4 milibares, la sensación térmica 11 grados. En este momento el viento tiene ráfagas de 43 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 17 grados. Nos despedimos, que tengas un lindísimo fin de semana. Te vamos a acompañar en todo el planeta con el aire de la 106. Acordate, mañana a las 10, el Top 100 con la conducción de Federico Villar y a su término, la previa de la noche, con la 106 Disco, después que termine el Top 100. Nos volvemos a encontrar el lunes, si vos querés, y el domingo una programación muy especial con 50 minutos de música en cada hora. Pásala lindo, nos reencontramos el lunes. Buen fin de... No me llame, No creo que pueda atender el teléfono este fin de... Chao. Que lo pases lindo. You just made me do. I don't like your kingdom keys. You say they once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. The world moves on, another day, another drama. But not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure.

Spa Agua Marina te presenta los nuevos paquetes: contorno corporal y facial incluyendo tratamiento estético, asesoramiento nutricional, masoterapia médica, tratamiento facial revitalizante y tratamientos capilares para la caída del cabello, masoterapia capilar. Elegí y armá el tuyo. Doctora Rocío Aval, doctora Florencia Scheller, licenciada en nutrición Melissa Galparsoro. Agua Marina Spa Boutique, López Serrano 3233. Llámanos 2345-6867-81. Si el lavarropas no te anda, no te pongas de mal humor. Llámalo a Marcelo Luna, servicio técnico de lavarropas automáticos de todas las marcas, con más de 15 años de trayectoria desde 25 de mayo y muy pronto en Saladillo. Marcelo Luna, 17, entre 19 y 20, número 31, celular 2345-415194. No te pongas de mal humor y llámalo a Marcelo. Presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. Esta es la 106. Una frecuencia, más que una estación. Siempre una canción. Thank you.